Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, bienvenido, saludos a la audiencia, a Liz que nos saca en controles, a la planta transmisora que están con todo ahí, a una nueva audición del Lucha Ambiental de la Villalba, y estamos en comunicación con Silvia Martínez y Nelson, si están por ahí. Sí. Estamos por acá, estamos por aquí. Bueno, muy bien. Comenzamos con la audición, hablando un poco de lo que fue la audiencia, que Nelson cuente un poco que él estuvo por ese lugar, a ver qué aspecto vio, y bueno, y Silvia, ni que hablar también, ¿no? Que cuenten un poco cómo fue el tema de Mar de Petroleras, que es un tema muy importante y que a su vez es algo que nos compete a todos, ¿no? Exactamente. Buen día, Nelson. Buen día, Silvia, compañeros. Gracias ahí, a Lidia. Silvia, ¿sabes una cosa? Digo, antes de arrancar con el tema, digo, ¿sabes por qué estuve con el tema de las petroleras? Estuve bastante ausente de las actividades. Digo, capaz que estaría bueno que comentes lo de mañana por el tema de Palestina. Arrancamos con eso. Entonces, me parece mañana. Bárbaro. La hora 18, a partir de las 18, desde las 6 de la tarde hasta exactamente las 12 de la noche, las 0 horas, vamos a estar en Plaza Independencia en una vigilia por Palestina con nuestras exigencias al gobierno en cuanto a la definición de que lo que se está perpetrando en Palestina es un genocidio y el Estado uruguayo tiene deberes que debe cumplir sí o sí. Entonces, van a haber actividades, va a haber un taller de serigrafía, va a haber artistas, habrá intervenciones acerca de la situación de Palestina, y el martes nos encolumnamos en la marcha organizada por el Pichenete, en la jornada de paro, y vamos en un bloque por Palestina también a estar presente. Pero sobre todo les invitamos a venir a Plaza Independencia de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Hay tiempo suficiente para que todo el mundo llegue. Perfecto. Presente. Y sí, señalar que esto sigue siendo un genocidio, ¿no? Esto es un hecho. Exacto. Bien. Y que ahora esta amenaza que puede concretarse en cualquier momento, si todavía, porque no tiene límite la crueldad y la falta la crueldad, ¿no? Es que uno no encuentra las palabras. Ustedes, discúlpenme, yo nunca encuentro las palabras para hablar de esto. Me cuesta horrible. Ahora, luego de que el Parlamento de Israel aceptara, le diera el visto bueno a que se tome militarmente, se ocupe militarmente Gaza completamente, y ocupen la ciudad de Gaza y se queden ahí, bueno, esto junto con el proyecto de armarles un campo de concentración, porque es eso lo que van a armar, de la misma manera que armaron la distribución de alimentos para tener a miles de personas juntas y poder dispararles, y todos los días están haciendo 20 muertos, 30 muertos, 40 muertos, 50 muertos, jugando al tiro al blanco con la gente, humillándola de manera a terminar con su capacidad de fortaleza moral y física. Sí. No es solo el hambre. Entonces, bueno, hay que estar ahí, porque esto es un baño de sangre y como humanidad mismo, como personas, tenemos que estar también aquí en nuestro país, que parece estar tan lejos, no estamos tan lejos, estamos muy cerca en la defensa de la vida, en la defensa de la autodeterminación del pueblo palestino, a diferencia de lo que dice Carolina Cose. Y este gobierno tiene que escuchar este reclamo. Nelson, arranquemos con esa audiencia pública. Déjame hacerte un apunte. No estamos tan lejos, porque digo, no es que nosotros vayamos a Israel o al Medio Oriente, es que ellos vienen a colonizarnos, ¿verdad? Que digo, ejemplo típico del de Mekorot, ¿no? Ellos vienen por toda la tierra, ¿viste? De la tierra y el exactamente. Agua. Exactamente, ¿no? Exacto. No es que mirá, están en Argentina en 8 provincias. Sí, por eso. Digo, no estamos tan lejos, ¿no? Pero bueno, hay que empezar a defenderlos a ellos para defendernos a nosotros también. Ajá. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, no sé si están al tanto de que ocurrió una audiencia pública citada por el Ministerio de Ambiente para la prospección de petróleo en el mar territorial uruguayo, ¿verdad? Esta audiencia se desarrolló el martes pasado en Maldonado, y bueno, como todas las audiencias, muy disputadas, muy peleadas, pero bueno, se pusieron los puntos sobre las íes sobre nuestro mayor territorio, que es el territorio marino, ¿no? De alguna manera, tenemos más territorio en el mar que desconocemos, que justamente el territorio de suelo, ¿no? Pero bueno, por ahí va la historia. Y bueno, esto se trata un poco de varias etapas, ¿verdad? Digo, ANCAP licitó 6-7 zonas en el mar, el mar uruguayo, en el cual entre todas ellas son unas 60.000 kilómetros cuadrados, o sea, un tercio del mar territorial, ¿no? Para que tenga una idea del tamaño, dividido en 6-7 zonas para la prospección sísmica, y después ver si existe petróleo de alguna forma como para posiblemente extraerlo si dan las condiciones, ¿no? Sí. Yo escuché, no podía estar en Maldonado, seguí por internet toda la audiencia. Todos los argumentos de la sociedad civil, de nosotros, la ciudadanía, inapelables, ¿no? Y argumentos de todo tipo, desde argumentos políticos hasta los más altos argumentos y análisis científicos, técnicos, impresionantes, pero realmente impresionante, un nivel que es el nivel que tenemos. Y por eso también podemos hablar y hablamos con toda la propiedad del mundo. A mí lo que me llamó la atención enormemente, y no fui la única, fue la intervención tuya, Nelson, que pusiste el tema exactamente en donde está, que es una intervención política. Estamos en una audiencia pública, hemos estado en todas las audiencias públicas, y bueno, ¿y cómo fue? Y bueno, yo qué sé, mirá, el tema, digo, que evidentemente, como tú decís, digo, hay un argumento de todo tipo, muy emocionales también, gente que ama la costa, que quiere ese tipo de fauna, viste, digo, argumentos, digo, variados, de todo tipo, viste, y yo me desarrollé más por el lado político, en el sentido de que ya venimos viendo todos los desastres políticos que se están comiendo con el ambiente, ¿no? Todas las incoherencias, digo. Seguro. Con el ambiente y con los gobiernos, viste, que el signo de peso es como rico mapato, viste, digo, lo tienen en los ojos, viste, y no le importa absolutamente nada al medio ambiente, ¿no? Y de ahí sus incoherencias y sus errores, que bueno, se me ocurrió señalárselos, viste, y bueno, anduvo por ahí el tema, ¿verdad? Nosotros siempre tuvimos razón, y por la vía de los hechos, después de audiencias públicas en donde te traen a empresas para venderte sus espejitos de colores, que son muy mal negocio para nuestro territorio, nuestra soberanía y nuestras vidas propiamente, nuestras vidas materiales, después de eso terminan teniendo que hacer exactamente lo mismo que nosotros eventualmente les estábamos diciendo. Claro que nadie nos da la razón. Sí, sí, no, es que no la van a dar razón. Digo, pues esto es una política. ¿Viste lo que pasa en política? Podrás tener toda razón, pero yo no te lo voy a comunicar. Exactamente, exactamente. El haber mencionado, yo recuerdo muy bien las audiencias por el megabasurero. Haber mencionado ese ejemplo. Todos los argumentos de la sociedad civil, todos los argumentos de las personas de la región y todos los argumentos de quienes sin vivir en esa región podemos entender perfectamente lo que es un curso de agua con agua buena, con agua limpia, con agua saludable. El Solichico es uno de los cursos de agua más potables, digamos, que tiene este país, menos contaminado. Eso yo lo tengo bien presente, un estudio de hace muy poquitos años. Querían instalar ahí justamente una fuente de contaminación que sin límites, ¿no es cierto? Sin límites. Y termina siendo el lugar en donde van a poner la toma de agua de Ose y una pequeña potabilizadora para la costa de Canelones. Todo vos decís. Pero no era que eso se podía sacrificar. Bueno, pues resulta que no, eso no se debía sacrificar. La incongruencia, digo, en 5 años con el mismo gobierno, digo, de que en un momento, digo, se podría hacer ahí un mega basurero para todo Canelones y 5 años después como que podemos poner una planta potabilizadora, digo, eso es totalmente hasta normal, diría, ¿viste? ¿Qué te iba a decir? Porque un argumento se da de cabeza con el otro. Exacto. Un argumento se da con el otro, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y bueno, yo qué sé, ¿viste? Claro, estaba. Ahora, una cosa interesante, en la audiencia del mega basurero estaba Nario como director. Y ahora sí. Está como director, Nario, el famoso amigo de la OSA, que digo, vos podés tener que pagar bolsita para no contaminar, pero dentro de la bolsita llevas un montón de plástico de otro tipo, tomba. Claro. Entonces, como que hacemos algo, pero en realidad es mínimo, ¿no? Porque digo, vos te estás llevando un montón de alimentos, digo, que vienen todos en bolsita también. Es otra de las incongruencias, digo, brutales que está pasando, ¿no? Tú mencionaste el Neptuno, sí. Lo mismo, ¿no? Porque no se puede decir que estos jerarcas que están hoy nuevamente en ambiente hayan sido muy claros contra el Neptuno ni hayan usado los argumentos que había que usar. Estaban ahí, ¿no? Como había un gobierno de la coalición blanca y colorada y del partido independiente, estaban ahí con ese juego tan macabro de hacer el como que fueran oposición y en realidad el proyecto Neptuno lo hubieran hecho, que no se haga el Neptuno. Al entender de muchos, realmente es una gran victoria popular, en donde se junta la fuerza que le puso tanto el sindicato de funcionarios de OSE como la sociedad civil, los productores de San José, los habitantes de San José, las personas de allá, nosotros en Montevideo, el mundo académico, ahí se conjugó todo. A mi entender, viste, todos los sectores sociales que deberíamos ser quienes no solo opinemos en una audiencia pública para que nos escuchen con cara de aburrimiento, sino que se nos escuche realmente y que tengamos un poder decisorio. Sí. Tú fíjate, Silvia, que acá el tema, digo, cuando yo comenté, viste, que Neptuno ni se había muerto ni se había ahogado, sino que se había trasladado de casa, me miraban con ojos de asombro, y otra vez con esto, y sí, otra vez con esto. Sí. Acá no hay participación, como a través del artículo 47, y no hay vinculación de ningún tipo. Entonces, hacen y deshacen, ¿está? Y le pasan, le continúan el negocio, ¿está? A las empresas privadas como estas, Berk, CEMSA y todo esto. Continúan el negocio, digo, y olímpico, ¿viste? Digo, no hay ningún problema. Digo, y acá lo que falta es un verdadero estudio a ver si ese traslado realmente es efectivo, si se puede soportar y si la gente lo puede soportar y el territorio lo puede soportar, ¿verdad? Exacto. La definición que tú diste y la mencionaste un par de veces es la definición. El Poder Ejecutivo, el Ministerio de Ambiente, como custodio del capital, como custodio de las empresas. Y en ese sentido también nos felicitamos de que tenemos esa capacidad de poner el tema en donde es realmente. Porque es necesario, sin duda, enterrarlos con argumentos del tipo científico, del tipo técnico, por supuesto. Pero además hay que decirles en la cara que nosotros los vemos y sabemos que ellos lo que están custodiando es a las grandes empresas y al capital. Pero porque ellos no, Silvia, ellos no, primero no hacen la audiencia y preguntan a la gente a ver si se puede extraer petróleo, qué consecuencias hay, y después, ser positivo, van a firmar el contrato. Ellos hacen la inversa. Ellos firman el contrato y después relate, ¿viste? Entonces quedan prendidos de las empresas extractivistas, ¿no? Y después el pueblo que se arregle, ¿no? Esto es lo que hicimos nosotros. Nos mienten en la cara, cuando hemos estado juntando material también de información sobre la aplicación de esta técnica de bombardear con aire comprimido profundidades marinas, resulta que nos hemos encontrado con la cantidad de países que luego de haberlo empezado a hacer, simplemente lo prohibieron. Claro. Y es una lista larga de países que son los países justamente en donde de pronto ellos se respaldan, en primer mundo, Francia, España, Australia, creo que es Nueva Zelanda, el desarrollo, ¿no? Y te lo pintan. Bueno, pero ahí está prohibida la prospección sísmica. Con sus cuestiones, ¿no? Que van y vienen. Que la prohíben un poco, pero que después lo dejan en suspenso, pero no se está haciendo. Claro. Y se dejó de hacer porque todos los argumentos que se adelantaron el otro día en la audiencia pública, ellos ya vieron que es así. Sí. En esos países también se les había alertado, cuidado, ustedes van a matar todo. Y la vida marina es una vida necesaria, importantísima, además del propio valor de la vida misma, de esto que se llaman los derechos de la naturaleza, que es donde vivimos y quienes somos, además de eso. Y ya la experimentaron, ya la vivieron, no tuvieron más remedio que decir, bueno, está, vamos a tener que parar con esto. Y bueno, ya lo empiezan acá. Sí, ¿sabes qué? Le cuento a Mecha, a ver qué le parece. El tema, digo, un comparativo, digo, tú sabes que en una empresa tú no puedes trabajar si tenés alrededor de 60 decibeles. Exacto. Porque eso en un trabajo, tú desde estando 8 horas ahí salís como loco, con 60 decibeles, digo, que es un ruido brutal, ¿no? Sí, es un nivel. 250 decibeles metido en un medio líquido que transmite el sonido de forma mucho más eficiente que el aire. ¿Qué te iba a decir? Entonces, imagínate tú, 24 horas, dos barquitos subiendo y bajando por el mar, ¿viste? Transmitiendo a través de una red, y después recogiendo el sonido. Esos decibeles, digo, es una brutalidad. Y justamente lo más interesante de esto es que las ballenas se comunican entre alrededor de 400 y 1.200 Hz. Exacto. Y es justamente el sonido de que van a hacer estas cosas. Entonces, digo, la desorientación de los cetáceos, ballenas, todo ese tipo de animales, digo, va a ser brutal. Por más que yo digo que van a poner vigilia para ver si hay ballenas y esto, y van a parar la actividad. Después se anda a controlarlos ahí en el medio del mar, ¿viste? Digo, claro. Una de las cosas que vos mencionaste, Nelson, dos cositas quería decir. Bueno, lo del tema de la parte sísmica es aberrante, porque obviamente, lo dijo Silvia recién, los animales que son obviamente acuáticos, tanto... Para poner un ejemplo, los peces que están a un nivel que el hombre no llega, que lo puedes hacer a través de submarino, porque obviamente la presión del hombre, o sea, del ser humano, no llega al nivel donde está más abajo, que es donde está la tierra, la base. Obviamente también en esas profundidades acuáticas hay minas acuáticas en donde eso, vos lo llegas a tocar y explota. Y él está haciendo mal a los peces, ¿no? A todo lo que es la vida acuática. Que obviamente lo que decís es aberrante y es un problema que sigan habiendo y que sigan haciendo esos artefactos para seguir destruyendo el ecosistema acuático. Lo digo de alguna manera, entre comillas. Seguro, y hay otra cosa. No es una pecera, ¿no? Exactamente, no es una pecera. Que tienen ellos en la oficina. Exacto. Es otra cosa. Claro, y otra cosa que quería mencionar, hablando de mar de petroleras, de la audiencia que vos habías ido, Nelson, y que y nos pasaste una información muy valiosa y es muy importante, porque también el repasar, el sacar apuntes, el tener palabras puntuales más allá de otros. Yo tengo acá el querido librito de la Constitución, que dice que el artículo 47, que es la protección del medio ambiente, es de interés general. Las personas deberán abstenerse, que lo dijiste vos, claro, Nelson, y también Silvita, acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. Si será importante que la gente pudiera leer y detenerse, aunque sea dos segundos, leer el artículo 47... y que diga que la ley, que lea también, que sepa también que la ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. Los transgresores obviamente son los queridos señores extranjeros, capitalistas, podríamos llamar de alguna manera, que son los que vienen a apropiarse de nuestra agua, que tendría que ser el agua más potable y no ser un agua química, podríamos también llamarla de alguna manera, para que la gente pueda entender y la audiencia que nos está escuchando también. Eso mismo. Otro aspecto también del que se habló durante la audiencia pública. Ustedes han escrito, han legislado, han dicho, han enunciado, pero acá crimen ambiental no existe. Hay algunas legislaciones que no tienen aplicación en el derecho penal, entonces, ¿qué hacemos? UPM, entonces, ¿no? UPM, te paso la posta a Nelson, ¿qué es lo que hace UPM? Bueno, pero digo, el tema de UPM, acordate que decían que iba a ser la celulósica más, o la planta más segura del mundo, y a pesar de los años, tres días antes de la audiencia, realmente se vio conmovido por una lluvia de partículas, de que estaban nosotros tapados de todo un material que no sabía qué es, y eso es porque la lluvia bajó un montón de material que estaba en cuestión, ¿viste? Es toda una locura, que nadie le pone el cascabel al gato. Acá tenemos un problema de salud serio. Vas a ver cómo. Exactamente. Va a empezar toda esta gente a tener problemas de salud, tanto respiratorio como disruptores endocrinos, ¿no? Si es que ya no los tienen, porque además, sí, como aquí no se releva la, ¿ya?, salud desde ese punto de vista, ni en el mundo del trabajo, ni en la sociedad en general, vos no tenés un seguimiento específico según el tipo de industrias que haya en la vuelta, por ejemplo. Aquí eso no se hace, no se hace sistemáticamente para poder ocultarlo. Entonces, de vez en cuando hay un equipo de universitarios que sale y te hace un estudio fantástico, profundísimo acerca de cómo los agrotóxicos tienen afectado el propio ADN, la propia genética de los niños en Bella Unión. Cito un estudio del año 2009. Y después ya aquello queda ahí. Es tan brutal, es tan increíblemente brutal. Ahora, el tema de las partículas en suspensión en el aire. Sí, viene una lluvia, los moja, los barre, los tira y terminan en el piso, encima de los autos, de los techos, de la ropa. Pero eso es lo que estuvo respirando la gente durante 1, 2, 3 semanas antes, mientras vienen saliendo de golpe de las chimeneas esas suciedades que provocan, que no tienen forma hasta ahora encontrada de filtrarla. Es lo que sucede en Villa Sara, en 33, con el polvillo de la cáscara de arroz. Tú tenés una ciudad que estuvo siendo envenenada durante años y años y años, entonces, con tremendos problemas respiratorios que no dejaban afuera a nadie, porque todo el mundo respira. ¿Y cuántas décadas se necesitaron antes de que eso se resolviera? Alejando la planta. Todo es siempre así, y no es que no se les haya advertido, porque ponele de última, viste, un jerarca administrativo no tiene por qué conocerlo. Pero este país tiene sistema médico, tiene sistema de salud, tiene universidades, tiene técnicos, tiene científicos, a los que apelan cada tanto ahora para estos circos de las audiencias públicas. Sí, Nada me más que fijé. para cumplir, claro, con un requisito, pero la decisión está tomada bien antes. Claro. Exactamente. Sí, acordate, digo, Silvia, que durante la audiencia de Neptuno, la audiencia judicial, el Ministerio de Salud Pública acusó que a ellos el contrato no tiene arte ni parte, digo, y fueron citados por Recarey, acordate, y Cierto. se excusaron y digo que ellos no tienen absolutamente nada que ver con el tema Neptuno, pero y el tema Imagínate, no tienen nada que ver con el agua potable que iban a recibir las familias adentro de sus casas. qué voy, Increíble. claro, pero ¿por qué voy a eso? En esta audiencia, el gran ausente de todo esto es la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que tampoco estuvo. Digo, pega tanto en la vista, pega tanto en la Claro. vista del acomodo, de la falta de compromiso con la gente, ¿viste? Digo que es absolutamente terrible, no sé, desde mi punto de vista, digo, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Pero sí, completamente ausente, la dinara nada menos, ¿no? Un recurso riquísimo pesquero que tenemos ahí, de una proteína brutal como es la proteína de pescado, Sí. que tendría mucho mejor explotada y con raciocinio, ¿no? Claro. ¿Qué te iba a decir? Una fuente de alimentación riquísima, hasta más, mejor calidad que la carne, ¿no? Y está ahí, ¿viste? Se va, viene, se la llevan, digo, pero la dinara ausente, digo, y con esto las petroleras lo van a espantar todo, porque imagínate, con ese ambiente acústico que les van a poner ahí, van a disparar, van a salir de la zona, y el que no pueda salir de la zona se va a morir. Y bueno, vamos a perder un recurso, digo, que el pescado está complicado. Eso también toma tantos aspectos, viste, que es brutal, ¿no? Exactamente. Y acaban con todo lo que no vemos y el funcionario que está con su larga vista tampoco puede ver porque está en el fondo marino, que es a su vez el alimento que sostiene todos estos sistemas de equilibrio ecológico en donde los peces, los mamíferos, las aves, de algo se alimentan en el mar. Entonces anda a buscarlo. ¿Y qué es lo que hace toda esa fauna, toda esa flora para el sostenimiento de la salud del mar? Y así podemos seguir. Y bueno, ahora se les derramó en algún lado hidrocarburo, justito en unas costas en donde hay gente con mucho poder adquisitivo, y están como locos, ¿no? Los titulares todo el día. El medio que abras está hablando de los hidrocarburos en Ocean Park, que tiene nombre hasta en inglés. Sí, bueno, compañeras, disculpen que las interrumpa. La conversación es riquísima porque tiene muchos datos que son importantes que la audiencia puede desconocer. Queremos decirle que ya estamos en el cierre de la audición. Así que bueno, despidiéndonos hasta la semana próxima y recordando que mañana estamos en Plaza Independencia exactamente. 6 a las 12 por Palestina. Exacto. Un saludo a la audiencia y muchas gracias Nelson y Silvia por esta audición, y nos encontramos nosotros el próximo domingo a las 10:30 en otra audición del Delia. Hasta pronto. Hasta pronto.